el amor de Dios con la gloria de este mundo. Él no vio la condición que estaba yo, él vio mi corazón que necesitaba de su amor. Dios no escatimó a su hijo unigénito, porque él amaba tanto a este mundo pecador. Herido y escupido, abofeteado fue Jesús, pero él no abrió su boca, caminó hacia la cruz. Pesado madero cargó sobre sus hombros, y una corona de espinas llevó por dolor. Ay, misericordia, yo te ruego, mi Señor, por todos aquellos que el diablo engañó. Rey de los reyes, Señor de señores, su nombre es Rey de gloria. Para darte amor, paz, esperanza y vida eterna. Dios no escatimó a su hijo unigénito, porque él amaba tanto a este mundo pecador. Herido y escupido, abofeteado fue Jesús, pero él no abrió su boca, caminó hacia la cruz. Pesado madero cargó sobre sus hombros, y una corona de espinas llevó con dolor. Piedad y misericordia yo te ruego, mi Señor, por todos aquellos que el diablo es.